Bueno, yo voy a contar la historia de Raven, puede ser de traductora básicamente. Lo que ella nos contó es que tenía una Nintendo 10 y cuando la mamá la mandaba a dormir, ella metía la Nintendo abajo de la almohada y antes de tipo decía, sí, me voy a dormir, ma, y en realidad no se iba a dormir, después se quedaba jugando con la Nintendo.